Y bueno, pues les vamos a presentar un audio con los compañeros de Educa sobre el MAPTER. Diez años de lucha por los ríos y los pueblos. Décimo encuentro del movimiento mexicano de afectados por presas en defensa de los ríos, MAPDER. 10 años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida. 10 años de tejer la resistencia. 10 años recorriendo las venas de nuestro México, lindo y herido. En Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2 al 4 de agosto del 2013. Soy Angélica Castro, integrante de Servicios para una Educación Alternativa, organización civil que está en el estado de Oaxaca y organización que acompaña el proceso de defensa del Río Verde en contra del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. El proyecto se anunció oficialmente en el 2006, sin embargo, desde los años 60 se habían venido haciendo una serie de estudios en las comunidades de la costa de Oaxaca. Decirte que este proyecto está en el Río Verde está en la región de la costa del estado de Oaxaca. Este proyecto afectaría a 6 municipios, 5 municipios de la costa y 1 de la Sierra Sur. Es un proyecto bastante grande, se pretende que la cortina mida aproximadamente 195 metros de altura. Y bueno, que afecte a estos 6 municipios. Los municipios son municipios que tienen población indígena, hay población chatina, mixteca, hay población negra y bueno, también mestiza. El proyecto hidroeléctrico, pues como su nombre lo indica, es básicamente para la generación de energía eléctrica. El 28 de julio presentamos el informe público Paso de la Reina. Este informe básicamente tuvo la finalidad de difundir información sobre la violación sistemática de derechos humanos. Este ejercicio lo iniciamos el año pasado al preparar la ficha de denuncia que se presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, para la preaudiencia de presas, derechos de los pueblos e impunidad. Y bueno, esta preaudiencia justo la convocó el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas. Entonces, a partir de este ejercicio decidimos seguir sistematizando la información y bueno, concluimos en elaboración de este informe público y bueno, se presentó el 28 de junio y la idea es difundir y compartir este informe a otros movimientos para que les pueda servir de alguna manera en algunas estrategias que hemos hecho desde Educa y desde el Copudever en la costa de Oaxaca. ¿Y dónde se puede encontrar este informe? Vamos a subirlo a la página de Paso de la Reina, que es www. Ahí estará en línea en esta semana el informe. Cuando supimos del proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina y en la región se empezó a organizar para defender su río, por tanto conformaron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, veíamos la necesidad, tanto el Copudever como Educa, de vincularnos con otros movimientos y otras organizaciones que estuvieran en la misma problemática. Entonces lo que hicimos fue investigar qué movimientos había en contra de estos proyectos de presas y bueno, nos encontramos que estaba el MAPDER, ¿no? El MAPDER pues ya se había fundado desde 2003 y bueno, nosotros veíamos importante empezarnos a vincular con ellos para saber cuáles eran sus acciones de defensa, no solo del agua, de los ríos, sino también del territorio. Entonces nos empezamos a comunicar con los integrantes del MAPDER a partir de 2007, 2008, pero oficialmente decidimos como Educa y como Copudever integrarnos al MAPDER porque veíamos necesario, uno, la articulación. Creemos fundamental que los movimientos estén articulados ¿Y para qué la articulación? Para generar información y conocimiento de movimiento a movimiento. Entonces, para EDUCA y para el movimiento, para el COPUDEVER, ha sido muy importante esta articulación con el MAPDER, porque el MAPDER es un movimiento nacional, es un movimiento donde confluyen muchos movimientos locales de todo el país y también organizaciones y a su vez también personas que apoyan la defensa del agua y ríos y territorio. Entonces creemos importante que con todo este conjunto de personas, organizaciones y movimientos estamos generando conocimiento y estamos transmitiendo experiencias. Fue muy interesante el que el MAPDER hiciera presencia en la región de la costa, porque las comunidades pues estuvieron conviviendo con los movimientos, estuvieron compartiendo información. ¿Y qué es lo que dejó? Pues dejó mucha experiencia, acumulación de experiencia, de conocimiento de los otros movimientos que están ahí en el MAPDER desde sus inicios. El CECOP es un referente importante para el COPUDEVER. Decimos que son movimientos hermanos, porque el primer acercamiento del COPUDEVER con un movimiento en defensa del río fue justo con el CECOP, y el CECOP pues es parte fundamental y parte fundador de este movimiento. Entonces, el que estos movimientos, tanto del CECOP como de Temacapulín, como de Nayarit, de otros estados, estuvieran ahí presentes, la gente se motivó a decir, esta problemática no es solo local, no es solo regional, sino es una problemática nacional, y no solo nosotros estamos haciendo cosas para defender el río verde, que no solo es el río de los oaxaqueños o de la gente de la región de la costa, sino es el río de México, ¿no? Es de todos. Entonces, para la gente fue muy importante el compartir experiencias de viva voz y escucharse desde las personas que están defendiendo su territorio, ¿no? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la problemática es la misma en el estado de Oaxaca, es la misma en México y es la misma en nuestros vecinos países de Centroamérica y Sudamérica. Entonces los compañeros del COPUDEVER, al pertenecer también a la Red LAR, pues se han dado cuenta que a pesar de que vivimos en condiciones tal vez distintas, tenemos las mismas problemáticas de querer nuestros estados privatizar los territorios, privatizar los bienes comunes. Entonces la gente con esto pues se da cuenta que la misma problemática que hay en sus localidades es la misma problemática que hay en otros países, pero también esto los fortalece, porque el compartir estas experiencias se dan cuenta que también la gente está luchando en otros países por sus ríos y su territorio, ¿no? Entonces eso les ha ayudado también a decir, somos lo mismo, estamos en territorios distintos, pero somos lo mismo, estamos luchando por lo mismo y queremos lo mismo, queremos ser felices, queremos seguir conservando nuestro territorio, queremos seguir conservando la vida como derecho, queremos ser pueblos que se respeten nuestros sistemas normativos internos. Entonces, el que la gente del COPUDEVER haya ido ya a otros países a conocer las experiencias de Costa Rica, de El Salvador, pues les ha ayudado mucho a fortalecer también su movimiento. Bueno, básicamente la política es la misma, siguen diciendo que se necesita construir presas para generar energía. Sin embargo, bueno, sabemos que hay un excedente de energía del 43%, por tanto no es necesario la construcción de presas. Y esto es una de las cosas que hay similitud también con otros países de Centroamérica, que es el mismo discurso, ¿no? Tienen excedentes de energía en sus países, sin embargo, el gobierno de sus países insiste en que se necesitan construir este tipo de obras para generar energía que por supuesto no es energía para el país ni para las comunidades, es energía para otros países industrializados. Entonces, la política sigue siendo la misma aquí en el estado de Oaxaca. Entonces es importante cómo este movimiento motiva que otros movimientos se generen otros movimientos en otros países, ¿no? Entonces es un movimiento consolidado a 10 años, es un movimiento que nos parece que en estos 3-4 últimos años se ha consolidado bastante bien y que es ubicado a nivel no solo nacional, sino también internacional. Eso es una cosa que debemos de reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Pues seguir articulándonos con movimientos locales, seguir invitando a gente que no es parte del MAPDER y que tiene estas problemáticas, seguir invitándolos a que se integren al MAPDER, seguir intercambiando experiencias con otros movimientos, no solo en México, sino con otros países, seguir capacitándonos. Bueno, primero felicitarnos, ¿no?, por estos 10 años que cumplimos este año, este 2013, y invitarlos a que sigamos construyendo este movimiento nacional con sueños, esperanza, con la idea de construir un país mejor, unas comunidades donde se respeten sus derechos, comunidades donde se les pida el consenso y la anuencia de... invitarlos a que sigamos fortaleciendo al movimiento, invitarlos a seguir construyendo conocimiento, ideas y seguir intercambiando experiencias desde las bases, desde las comunidades, desde la gente que va a ser directamente afectada, posicionándonos como Movimiento Nacional de Afectados con las Presas y seguir difundiendo esta problemática que no solo es una problemática que afecta a la gente que puede ser desplazada por este proyecto, sino nos afecta a todos y todas las personas que vivimos en este país y en este mundo. 10 años de lucha por los ríos y los pueblos. 10º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, MAPDER. 10 años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida. 10 años de tejer la resistencia. 10 años recorriendo las venas de nuestro México, lindo y herido. En Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2 al 4 de agosto del 2013.